La música cubana tiene sus orígenes entre las influencias europeas y africanas, además de ser un rico complejo resultado de la fusión creativa de estas dos fuentes. Históricamente, la influencia de las más diversas culturas y tendencias musicales poseen una gran importancia que radica en lo que significó para el pueblo. En Vertientes se fundamenta la vigencia de los valores musicales en la historia patria. Del tema nos comenta Milma Mejía Urra, instructora de música en la Casa de Cultura Carlos Moctezuma del municipio. La música, a través de los tiempos, ha formado parte de nuestra historia. Cada etapa de nuestra revolución, de nuestra historia, ha sido marcada por diferentes géneros musicales. Inicialmente los areguitos, luego la música africana y la española, las que se fundieron para dar vida a nuestra música y nuestra cultura en general. De estas tradiciones aún perduran la fuerza de la percusión de África y algunas fórmulas como la relación que se produce entre el cantante solista y los coros que se repiten. Ejemplos de ellas son nuestros géneros más populares como la guaracha, el son, la rumba y en el caso de la improvisación en nuestra música campesina que se mantienen hasta nuestros días, aun cuando varían por las diferentes influencias foráneas, siempre que en ella esté presente la calidad. Agradecemos a Milma Mejía Urra, instructora de música en la Casa de Cultura en Vertiente, por darnos una panorámica de los valores musicales en el territorio. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.